rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, Najarónian, digamos, entre otras cosas, en su etapa de Prensa Latina compartió el honor de ser corresponsal uh-huh. con Jorge Massetti, con Rodolfo Walsh, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, ahí estuvo el hombre conociendo a algunas personas interesantes, ¿no? Diría. Uh-huh, exacto. Bueno. Muy buena entrevista, la verdad que estuvo muy bien. Sí, disfrutamos. Para seguirla, porque aparte dejó sí. abierta la puerta para seguir. Y para discutir cosas de coyuntura también, en otro momento. Esta vez hablábamos específicamente de Telesur. Exactamente. Bueno. Bueno, un 17 de agosto del 2010 comenzaba la toma más emblemática que llevadas a cabo en la ciudad de Buenos Aires. La Sala Alberdi, ubicada en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, que fue a la vez la más grande e importante de Latinoamérica, se preparaba para una gran lucha en contra de las políticas privatistas que impulsaba por el gobierno de la ciudad. O sea, se cumplieron ayer ya muchos años de esa toma, que duró también varios años, donde concluyó con una feroz represión a metros del obelisco, una represión que dejó más de 60 heridos de balas, de gomas, y tres periodistas de medios alternativos con balas en la rodilla, en fin. Eso lo conocemos porque fueron los medios justamente de la RNMA, dos de los integrantes de medios de la RNMA los que tuvieron esas balas que le llegaron cubriendo la toma del alcohol. Justamente se siguió un juicio por eso. Uh-huh. Y finalmente María del Carmen Verdú nos está avisando que el señor fiscal se dignó a presentar su requerimiento de elevación a juicio. Ah, bien. En principio, bueno, manda todo una cantidad de hojas para que podamos leer todo lo que es el dictamen de este fiscal. Y que se sigue igual la lucha porque se quiere que estos tres canas sean juzgados por homicidios agravados en grado de tentativa por los tres hechos, como lo dice el artículo 80, inciso 9 del Código Penal, donde detalla nada el detalle nada menor es el de agravante que deriva a su condición de miembros que son de las fuerzas de seguridad. Así que bueno, y por supuesto comenta que ya estaba en contacto también con el polaco, que conocemos acá, integrante de DTL, y que estaba muy ansioso para que se siga con este tema y que logren que este requerimiento tenga seguimiento rápido y se realice este juicio. Bien, otras balas policiales en otro lugar, esta vez en Ferguson, porque se cumplió un año del asesinato de Mike. Vamos en una nota hecha por David Brooks y republicada en La Jaine, que nos dice que el aniversario de la muerte del afroestadounidense Michael Brown, de 18 años de edad, fue abatido por un policía blanco en Ferguson. Recordamos, es una cosa que hemos tomado en el momento, en Missouri en agosto del año pasado. Y este aniversario fue marcado con marchas, gritos de las vidas negras valen, balas, sangre y decenas de arrestos. Y todo terminó con una declaración del estado de emergencia nuevamente por las autoridades de Ferguson. Esto fue el lunes pasado. No ayer, sino la semana pasada. Bueno, 85 ciudadanos fueron detenidos en Ferguson y 50 más en la ciudad de San Luis, que es cercana. Hubo 24 asesinatos de afroamericanos en este año que transcurrió a manos de policías blancos. Y cierra la nota David Brooks diciendo que muchos preguntan qué tanto ha cambiado mientras se celebra el 50 aniversario de la promulgación de una ley que garantiza los derechos al voto para los afroestadounidenses y otros triunfos y actos históricos del movimiento de derechos civiles. Si hoy día aún se tienen que entonar el grito de que las vidas negras valen. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas,